Muy buenas noches, hoy es viernes 10 de septiembre, último día de la semana, y estamos con el programa Diferentemente. Esta noche, como siempre, estamos con el doctor Ernesto Reaño y también con Soledad Piqueras. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. El tema de hoy día es bastante importante. Es el tema de prejuicio y discriminación en las escuelas. Vamos a tocar el tema de una persona con síndrome de Asperger, pero lo cual es válido para las personas con otras condiciones del espectro autista y en general, ¿no? Doy la bienvenida a Soledad Piqueras y después les pasaré a contar un poco el caso que está más o menos reseñado en nuestro Facebook, que ha motivado el que hagamos este programa el día de hoy. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Definitivamente este es un tema importante, ¿no? Los prejuicios, la discriminación, los procesos de inclusión, etcétera. Todo el rollo que hay alrededor de las escuelas con los chicos, este es un tema importante a tratar, ¿no? Hay muchas cosas que conversar sobre esto. Bueno, el tema del que hoy vamos a hablar ha sido tocado tangencialmente en otros programas que hemos tenido, ¿no? Sobre todo más orientados a los problemas que tienen los chicos con síndrome de Asperger en las escuelas y qué cosas deberían hacer para tratar de llevar mejor la convivencia en las aulas y hacer que los respeten sus compañeros, igual que los profesores. Cuéntenos un poco, de modo general, ¿cuál es el caso que ha motivado tanta preocupación, que ha generado que en nuestra página de Facebook hayan como 60 comentarios de padres indignados por ese tipo de discriminación que hubo? Sí, en este momento no voy a mencionar el nombre del colegio aún, pero por razones todavía de seguridad para el alumno que está cursando estudios ahí. Pero es importante saber que muchos colegios privados desconocen las leyes o no las quieren conocer. Tenemos una ley general de educación donde se privilegia la inclusión. Es decir, todas las escuelas del territorio nacional, públicas y privadas, están obligadas a hacer inclusión. Primer punto. Segundo punto, ningún reglamento interno del colegio está por encima de la ley general de la educación. El caso de este niño es el caso de un colegio privado, ¿no? Incluso lamentablemente religioso, donde se supone que deberían brindar algún tipo de patrones de solidaridad y amor al prójimo. Es un caso de un niño con síndrome de Asperger, ¿no? 8 años, tiene buenas notas, nunca ha tenido una mala conducta, pero el colegio este año ya les había dicho a los padres que no estaban preparados ni capacitados para hacer inclusión. Este niño está almorzando un día y viene un compañerito por detrás y le grita algo. Recordemos que la persona con síndrome de Asperger tiene hipersensibilidad auditiva. Este chico, que está con su tenedor en la mano, reacciona con acto reflejo como defendiéndose y casi le cae el tenedor en la cara al otro chico. ¿Qué falta había ahí? Ninguna, es un acto reflejo. Incluso si se trataba de un niño neurotípico, no hay la intencionalidad del acto. Se cita a los padres con que se va a expulsar al niño, ¿no? Yo he trabajado muchas cosas junto con la Defensoría del Pueblo para este tipo de casos y fui al colegio junto con los padres para poder explicarles por qué esto se podía tipificar como una actitud discriminatoria. Y bueno, simplemente no me dejaron entrar a la reunión. Y cuando estuvieron los padres dentro, bueno, los atarantaron. Los atarantaron diciéndole que había solamente dos opciones para su hijo. Uno, que se quedara un mes más en el colegio y que se buscaran otro. Ahora, a estas alturas, en septiembre, ¿no? Recordemos que en el Perú el año escolar culmina en diciembre. Sacar a alguien del colegio en septiembre es que no va a obtener ningún cupo en ninguna otra escuela. Y la otra opción que les daban es que el chico se quedaba con matrícula condicional, con C en conducta, y que ante la primera cosa que hacían, los padres se responsabilizaban, ¿no? Esas fueron las dos opciones que les dio el colegio. A ver, tratando de ser un poco abogado del diablo y tratando de ponernos en la posición del chico que le gritó al chico con síndrome de Asperger y que motivó esta reacción, uno podría decir sí, o sea, en cierto modo también está mal que alguien, o sea, reaccione con un, o sea, no sé, pues tirándote o tratando de pincharte con un tenedor, que al fin y al cabo es como algo que te puede hacer daño más que, se podría pensar, ¿no?, más que un grito o algo así, ¿no? Pero también podría darse el caso de que si bien esto no está bien y nadie quisiera que le pase a su hijo, también puede ser una excusa para motivar una suspensión, una expulsión, deshacerse de una persona a la que no querían seguir educando en el colegio, o sea, porque no tenían cómo, no estaban preparados, se podría decir, para incluirlo, o porque simplemente no querían que alguien así esté. Sí, yo creo que al final, o sea, el tema es que ha sido una excusa, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo iba caminando por la calle y un amigo mío me quiere hacer una broma y me pone un dedo en la espalda. Entonces yo reacciono metiéndole un codazo. ¿Fue mi culpa meterle el codazo? Ya no, porque fue un acto reflejo, ¿no? Como cualquier persona que estaba caminando por la calle y en un momento se asusta o se le agarra desprevenido. Igual en el caso de este niño. Yendo más allá, los padres del niño afectado no presentaron ningún reclamo, porque sabían que el otro niño tenía síndrome de Asperger. El niño supuestamente afectado se dio cuenta de que había sido un acto reflejo, a tal punto que el niño con síndrome de Asperger sigue siendo uno de sus mejores amigos. Son las autoridades del colegio las que vieron en esta oportunidad una ocasión para justamente, bueno, deshacernos de la persona diferente, sacar aquel que nos va a obligar a hacer una inclusión y quizás a gastar más dinero en capacitaciones, y etcétera, etcétera. El tema de la capacitación, de la formación, de equipos preparados para realmente poder trabajar con chicos con síndrome de Asperger, con chicos que son parte del espectro autista, con chicos con déficit de atención, con chicos con síndrome de Down, que es otro, digamos, que sale de esto, pero que también, digamos, forman parte del grupo que acá en el Perú se les dice discapacitados, ¿no? Que es una palabra que a mí personalmente no me va, ¿no? ¿Hay estos grupos en los colegios, esta ley de inclusión que da la defensoría, que da el Estado, se aplica? Hay que saber una cosa, ¿no? Cuando las escuelas son públicas, hay un servicio especial, el servicio SANE, que se encarga de capacitar a los docentes y a los colegios. En el caso de los colegios privados, están en la obligación de capacitarse porque la ley señala de que hay que hacer una inclusión. Entonces, lo que les cueste a los colegios privados capacitarse es una cantidad que tienen que gastar si es que uno está convencido en que quiere dar realmente educación y que la educación es un valor, no solamente un tráfico o un negocio como suele ser en muchos colegios. En muchos casos, por ejemplo, le dicen a los padres: perfecto, hacemos inclusión, pero ustedes tienen que contratar un equipo y hacer una serie de cosas, lo cual termina siendo, aparte de la pensión que pagan los padres mensualmente, tienen que gastar mucho más en acompañantes, en personas especializadas, etcétera, etcétera, porque los colegios no quieren gastar más dinero en capacitar a su personal para que puedan hacer esa labor. O sea, resumiendo un poco lo que acabamos de conversar, así como un colegio gasta en mesas, sillas, tiene activos que tiene que comprar y gastar para poder dar clases, también tiene que tener debería, de acuerdo a la ley, tener un rubro o un presupuesto designado para capacitar a sus profesores para este tipo de inclusión educativa. Evidentemente, lo que tiene un colegio de valioso y esencial es su personal docente. Y si la inversión no se hace en la capacitación de este personal docente en todas las áreas, incluyendo obviamente en la inclusión educativa, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿es porque el colegio es bueno porque tiene un coliseo? ¿Es porque el colegio es bueno porque se ha puesto una cafetería? ¿Es porque el colegio es bueno porque ha cambiado de uniforme? ¿O es por la calidad de profesores y maestros que tienen, y de directores de escuela que tienen la suficiente inteligencia y sensibilidad como para darse cuenta de que la inversión en el factor humano es la mejor que se puede hacer? Bueno, vamos a una pausa. Le recordamos a los padres que nos pueden llamar al 222-2312 o dejar algún comentario en nuestra página en Facebook para compartir algún comentario o hacer alguna pregunta. Estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Le recordamos a todos los padres que para contar alguna de las experiencias que hayan tenido con sus hijos en los colegios, actos de discriminación, en colegios, academias, universidad, talleres, sitios en los que no hayan permitido, en los que se matricule porque ven que su hijo tiene síndrome de Asperger o algún algo del espectro autista, pueden llamarnos al 222-2312. Algo importante que es como que el eje y el motor de EITA es entender que la neurodiversidad es un derecho fundamental. Sí. Hace un rato Soledad mencionó que tiene ciertos problemas con la palabra discapacidad, y en realidad yo también, ¿no? Quizás en nuestras leyes todavía no tenemos un marco mejor para hablar de determinadas cosas. Pero en realidad uno se da cuenta de que nadie es discapacitado mientras el entorno esté adecuado. Todas las personas podemos contribuir, hacer algo, trabajar y sentirnos dignos. Y no sujetos de lástima en ningún momento. La neurodiversidad es un derecho fundamental de las personas, por ejemplo, con condiciones del espectro autista, síndrome de Asperger, déficit de atención, bipolaridad, etc., que nacen con una conformación cerebral distinta. Por eso tienen una manera distinta de ver el mundo. Entonces, si no garantizamos los derechos de las personas que tienen una manera de procesar distinta la información y el mundo, y que tienen determinados potenciales específicos e islas de habilidad que no las van a tener otras personas, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No? Hay que recalcarle a todos los padres que la inclusión no es un favor. A nadie le están haciendo un favor incluyendo, ¿no? Es un derecho que tiene la persona en tanto que es ciudadana, ¿no? Y la inclusión en los colegios no es simplemente poner a la persona, entre comillas, discapacitada ahí y olvidarnos de eso y sentirnos muy bien porque qué buenos somos y los hemos puesto en la escuela y miren qué bien. No, la cuestión está en poder brindarle un ambiente acogedor, agradable, de aprendizaje y saber de que toda inclusión real, no la inclusión ingenua que se suele hacer en algunos colegios, lleva a la integración, ¿no? No solamente la persona que ha sido incluida aprende de los demás, sino que los demás aprenden muchas cosas de la persona que ha sido incluida, ¿no? En el caso de este chico, por ejemplo, es muy querido por sus compañeros por su gran habilidad en las matemáticas y en el dibujo, y les enseña a sus compañeros eso, y lo aprecian y lo quieren. Entonces la inclusión siempre va en dos sentidos: en lo que nosotros aprendemos de la persona supuestamente discapacitada o con alguna habilidad distinta, y lo que ella aprende de nosotros. Estirando un poco, haciendo una analogía un poco estirada, se podría quizá comparar con el debate que hubo hace algunos años sobre la educación en quechua, ¿no? Que no porque había sitios en los que la gente no hablaba castellano, sino hablaba quechua, solamente se iba a enseñar en castellano, sino se ha ido todo un proceso aún muy precario de alfabetización bilingüe, ¿no? En el que las instancias educativas han tenido que capacitar profesores, hacer todo un sistema para que las personas quechua hablantes se puedan integrar, no simplemente decirles no porque tú hablas, porque no hablas castellano no te enseño en un colegio, ¿no? ¿Se podría hacer una analogía similar en este caso? Sí, es muy bueno el ejemplo que has puesto, porque así como toda persona tiene derecho a ser educada en su lengua materna, toda persona tiene derecho a ser educada bajo sus modalidades específicas de aprendizaje, ¿no? Así como no podemos decir, bueno, en el Perú todos deberían hablar castellano y todas las demás lenguas que se frieguen, tampoco podemos decir, bueno, hay una manera normal de enseñar e ignorar que hay otro tipo de mecanismos de aprendizaje y personas que aprenden de modos distintos. Entonces, toda persona que aprende de un modo distinto tiene derecho a ser educada, a recibir una educación bajo esas condiciones. Estaba pensando qué tal habría pasado Einstein en su colegio. Quizás solitario y en algún lugar siendo bombardeado por un grupo de compañeros de la clase o burlándose de él por sus características, en una época además en la que todavía el diagnóstico no existía, ¿no? Como todos los chicos que vamos conociendo acá en EITA, y nosotros vemos esos potenciales, esas islas de habilidades, y las vemos y nos fascinan y trabajamos con ellas para que desarrollarlas, cómo estos prejuicios pueden limitar estos potenciales, estas islas de habilidades, el mismo entorno puede deprimir a los chicos y hacer que sus potencialidades y sus islas de habilidades se reduzcan o se apaguen o se escondan, ¿no? Sí, pensando un poco lo que decías, Einstein la pasó muy mal en la escuela, ¿no? Einstein, hay que recordar, era considerado como retardado mental por sus profesores, ¿no? Y de alguna u otra manera tuvo la suerte de que el entorno se fuese adaptando de alguna u otra forma y poder llegar a donde llegó. Pero preguntémonos, ¿cuántos potenciales Einsteins se han quedado en el camino? Porque no les enseñaron como se debía, porque se frustraron demasiado y cayeron en ansiedades y depresión, porque el mundo no los entiende. O sea, en realidad, ¿de cuántos talentos y de cuánta genialidad se está perdiendo nuestra sociedad por tener directores de escuela obtusos, por tener prejuicios y discriminaciones que no nos llevan a nada? También por tener currículas que no se adaptan a esta manera de procesar la información diferente. Sí, evidentemente, ¿no? Europa nos lleva una gran ventaja en eso. La persona, por ejemplo, con síndrome de Asperger tiene currículas adaptadas en la escuela, y no solo en la escuela, sino en la universidad también, lo cual les garantiza que muchos profesionales de un gran alto nivel puedan llegar al mercado laboral, ¿no? Teniendo síndrome de Asperger o algunas otras condiciones del espectro autista o teniendo déficit de atención, ¿no? Igual yo creo que hay también un prejuicio, entre comillas, digamos, positivo que se ha ido generando en nuestra sociedad. Cuando digo positivo no quiero decir que sea bueno, ¿no? Sino, por ejemplo, en el caso de los chicos con síndrome de Down, nos hemos acostumbrado a que las campañas nos hagan ver o pensar de que vemos a los chicos integrados en la sociedad porque nos meten cosas en las bolsas del supermercado. Bien, lo cual es muy loable y es interesante. Pero muchas veces nos hemos quedado con la idea o la imagen, una persona con síndrome de Down, claro, pues sí, bueno, va a llenar bolsas en los supermercados o esas cosas. Y a veces no nos preguntamos por el potencial específico de esa persona, que podría muy bien ser, por ejemplo, un gran ebanista, podría ser un gran ceramista, y que podría vivir de su arte y podría ganar mucho más que una persona, entre comillas, normal, porque le ponemos límites a determinados potenciales porque creemos que estas personas son discapacitadas, y entonces como un favor vamos a hacer que se incluyan a la sociedad. Bueno, nos vamos a una pausa, no sin antes recordar a los padres que nos pueden llamar al 222-2312 y recordarles que el tema de hoy es prejuicio y discriminación en los colegios. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Si tienen alguna consulta que quieran hacer sobre el tema de hoy, que es prejuicio y discriminación en los colegios, nos pueden llamar al 222-2312. Agradecemos a los padres que nos vienen escuchando a lo largo de todos estos programas. Doctor Raño, ¿usted podría leernos, darnos a conocer algunos casos de reportes en la Defensoría del Pueblo que se hayan hecho de discriminación en los colegios para personas con síndrome de Asperger o condiciones del espectro autista? Sí, hay que decirle a todos los padres, al menos los padres que estén en el Perú, y los que no, deben tener algún tipo de equivalencias que habría que buscar o por las cuales habría que luchar, que en el Perú existe el Reglamento sobre la Educación Básica Regular, que es el Decreto Supremo número 013-2004-ED, donde se proponen los mecanismos para hacer posible la inclusión, la cual por ley rige en todas las instituciones escolares públicas o privadas de todo el territorio peruano. También debemos hablar de que existe el informe 127 de la Defensoría del Pueblo sobre educación inclusiva, ¿no?, que son una serie de recomendaciones para la inclusión. Y también tenemos que hablar de que existe la ley número 27050, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que dispone la prohibición de negar el acceso y la permanencia a un estudiante en un centro educativo por razones de discapacidad física, sensorial o mental, declarando la nulidad de todo acto que, basado en motivos discriminatorios, afecte de cualquier manera la educación de dichas personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre que nos esté escuchando que se enfrente a un caso de discriminación en alguna escuela? Lo primero es redactar una carta al director de la escuela indicándole que está violando estas leyes, las que acabamos de mencionar, y que probablemente está incurriendo, sin saberlo, en un acto de discriminación. Si no se obtiene respuesta del director de la escuela, entonces se acude a la UGEL, la encargada de la educación del distrito, dependiente del Ministerio de Educación, donde quede el colegio, y se hace el mismo reclamo. Entonces la UGEL cursará también una carta al director de la escuela. Si no hay respuesta en ese momento, entonces uno debe acudir a la Defensoría del Pueblo, porque se está vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Entonces, para todos los padres que nos están escuchando, frente a una discriminación hacia alguno de sus hijos, el primer paso es escribirle una carta al director de la escuela diciendo que está cometiendo un acto discriminatorio. Si no hay respuesta, acudir a la UGEL del distrito para señalar lo que está pasando y que se remita a nombre del director. Y si no hay respuesta a eso, acudir a la Defensoría del Pueblo, que es el último canal y el cual va a garantizar y va a velar porque los derechos de su hijo sean respetados dentro de la escuela. Es importante lo que usted señala, porque puedo imaginar que existen muchos casos de padres que prefieren no denunciar los hechos en alguna medida, por vergüenza, por desinformación, porque no quieren hacer mucho escándalo de un tema que les parece, en el que de repente termina dándole la razón al colegio y diciendo que su hijo efectivamente se portó mal, ¿no es así? Sí, hay que recordar que muchos padres no denuncian estos hechos por las razones que dices, o también porque les parece, bueno, no me voy a estar peleando con el colegio, y si gano, entonces posiblemente le van a hacer imposible la vida a mi hijo y siempre lo van a estar molestando. Pero de lo que tenemos que ser conscientes es que esto debe parar de una vez. Y eso va a parar mientras más se sensibilice sobre el tema a las personas y mientras los padres formen cada vez colectivos mayores y reclamen por este derecho. Los padres que nos escuchan son personas que pagan sus impuestos, son personas que pagan pensiones escolares y que debemos recordar que en muchos sentidos el tema del autismo, del síndrome de Asperger, es un tema no de salud pública, sino es un tema político. Necesitamos implementar políticas de educación que garanticen que este tipo de actos discriminatorios no van a seguir ocurriendo. ¿Hasta cuándo van a seguir ocurriendo? Bueno, hasta que nos callemos y no denunciemos estos hechos. En mi experiencia como entrenadora, como coach, el haber pasado por algunos colegios y el haber trabajado con chicos, cuando se realiza un trabajo de sensibilización, de integración, se logran cosas muy importantes, se tienden puentes. Los chicos del salón, por ejemplo, de un chico con el que trabajé, terminaron entendiendo el síndrome de Asperger de tal manera que los mismos chicos les explicaban a los maestros lo que era el síndrome de Asperger. Y recuerdo una chica que hizo un comentario y dijo: me siento autista, no tengo ganas de hablar con nadie. O sea, como que ya lo habían integrado en su lenguaje y entendían que el chico, si tenía necesidad de salir a dar vueltas, a caminar, lo podía hacer, y se lo explicaban a los profesores que no lo sabían, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede llegar a procesos de integración. El tema es si estamos dispuestos a abrir nuestra mente y a saber que todos tenemos los mismos derechos sin ser todos iguales. Algo que también, para terminar de redondear las últimas ideas, me parece que, o sea, si bien es cierto que los padres tienen que luchar para que no discriminen a sus hijos, para que actos abusivos no queden impunes, tampoco es bueno, creo yo, mantener a sus hijos en ambientes que son permanentemente hostiles hacia ellos, por más que dentro de los derechos que debería garantizar el colegio y la Constitución, no se le deba, en el mejor de los casos, tratar de esa manera, ¿no? O sea, siempre yo creo que lo primero es garantizar la estabilidad emocional de la persona con síndrome de Asperger, pero claro, siempre acompañado, por más que retire a su hijo de ese colegio, de una denuncia, un tipo de reclamo ante la UGEL y la Defensoría del Pueblo por los abusos que se cometieron cuando su hijo estuvo en ese centro educativo. Sí, es importante. O sea, un niño que va a ser permanentemente hostigado en una escuela, lo preferible es que no se quede en ella. Pero lo que hay que hacer es que estos hechos no queden impunes. no queden impunes y que nos demos cuenta de que los directores, los que están encargados de la formación, no pueden permitirse el seguir manteniendo esta cadena de prejuicios y de discriminación. Finalmente, si son los directores de escuela y los maestros los que tienen el poder de enseñarle a los niños y a los adolescentes, son ellos también los que tienen el poder para poder desterrar esos prejuicios. Y si no son ellos los que lo hacen, entonces, si la escuela falla en eso, entonces, ¿quién lo va a hacer? La pregunta aquí es, ¿qué tipo de sociedad queremos? Bueno, vamos llegando al fin del programa. Agradecemos a los padres que nos han estado sintonizando a través de nuestra página web www.eita.pe. Para los que nos van a escuchar en la grabación, les recordamos que pueden sintonizar el programa los lunes, miércoles y viernes a las 9 y cuarto de la noche en la página www.eita.pe, y unirse a nuestra página en Facebook, facebook.com/EITAPerú. ¿Algún comentario para cerrar el programa, Soledad? Creo que es un camino largo que hay que seguir, pero yo sí creo que hay puentes que se pueden tender y que no tengamos miedo de decir lo que pensamos, padres, los mismos chicos Asperger, que tienen ya una edad determinada, poder decir yo tengo derechos, soy diferente y respeten. Sí, nada más que agregar, simplemente decir que todos somos ciudadanos de una misma república y todos tenemos los mismos derechos. El lema de EITA es respetando la neurodiversidad, y creo que yo apunto más por ese término que el de discapacidad. Bueno, ha sido todo por hoy. Les recordamos que cualquier consulta que nos quieran hacer, escríbanos a informes@eita.pe o llámenos al 222-2312 en horario de oficina. Con ustedes será hasta el próximo lunes. Chao.